más atronador habito dentro de mí. Por eso mis tiempos no pude escuchar mis ideas, tuve que seguir las tuyas. Y si acaso podré